Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy. Ay, Dios mío, hoy es martes. Hoy martes 5 de mayo de 2015. Recordamos que llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randolph Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles. Aquí, fresquitos, con el aire acondicionado, Luis Yerloyo. ¡Ay, qué ojito, Dios mío! Y Enza García, gracias por ese beso, Luis Yer, y me uno a él para mandarle muchos besos, muchos apapachos, muchos cariños, buena vibra y bendiciones la mañana de hoy. Y abrimos la ventana con buena fe y este tema de su última producción, Dial, Acompáñame. Ese es el pedido, ¿no? Ese es el pedido que les hacemos todas las mañanas, acompáñenos a mirar más allá, a construir esta patria bonita, esta patria buena a la que le cantaba Lee Primera, esta patria buena con la que soñaron Bolívar, Chávez, Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre y tantos venezolanos nobles, tantos venezolanos guerreros. No, pero el pueblo de Venezuela definitivamente es un pueblo de guerreros, ¿no? Así que abrimos la ventana y, bueno, nos toca guerrear bastante. Recordemos que este es un año electoral. Se van a llevar a cabo las elecciones parlamentarias, se estima, ¿no? Creo que para octubre, en septiembre. Para septiembre, tengo entendido, serán las elecciones parlamentarias y hay que irse preparando para esta batalla. Pues recordemos que el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido político más grande del país, está organizando elecciones primarias, está para que sean las mismas bases del partido las que seleccionen aquellas personas que se van a lanzar como candidatos, a diferencia de lo que ocurre con la Mesa de la Unidad Democrática, que nos encontramos que lo que ellos llaman municipios, estados salidores, lo que sea, ellos te colocan a su ficha, se reparten la cochina, pues, en dos platos. Los mismos políticos de siempre, las mismas caras de siempre, los mismos carcamanes de siempre, se reparten la cochina y las sobras. Entonces, para lo que ellos consideran las sobras, eso sí lo abren para unas elecciones primarias. Y nos encontramos que primero necesitas tener 150 mil bolívares para poder participar. Es decir, si te quieres lanzar como candidato a las primarias en los pocos espacios donde te dejan, debes de tener dinero. Ahí no hay representación del pueblo. Una persona que tenga 150 mil bolívares para invertirlo en eso, no es un asalariado, no es un trabajador, como lo es Luiger, como lo soy yo, como lo son ustedes. Estamos hablando de una persona que tiene plata, ¿no? Entonces ya vemos la exclusión que hay para lanzarse por condición social. Otra exclusión, nos encontramos que de todos los que se están lanzando, estamos hablando de ciento y pico de precandidatos o de candidatos, solamente hay 11 mujeres. 11 mujeres. Estamos hablando de que el 5%. ¿Dónde está el papel de la mujer en la Mesa de la Unidad Democrática, aparte del papel desestabilizador de María Corina Machado? ¿Dónde está el papel de la mujer? Oye, porque no era que en la cuarta participaran, pero uno le podía ver la cara a una Ixora Rojas, por ejemplo. Había una que otra. Pero es que ahora el único rostro visible de la oposición femenino es la señora María Corina Machado. Y bueno, y Lilian Tintori que se la quiere dar de esposa sufrida. Y la verdad es que yo tengo mis reservas. Porque uno, por lo menos, cuando las dos estaban viajando, uno veía a la señora Mitzi de Ledesma, circunspecta, por supuesto, está casada con un zorro viejo, ¿no? Circunspecta, seria, no sé qué. En cambio, viajaba a la Tintori, que lo que le faltaba era el collar de florecitas y la piña colada en la mano. Dime tú la foto con el poco expresidente morboso, baboso y sádico viéndole el escote. Y la otra, muerte de la risa. La otra lo que está es calentando, ¿ustedes saben quién? Nada que ver con la imagen de esposa sufrida, ¿verdad? Que no hay quien se crea la cuestión. El asunto es que el papel de las mujeres dentro de la oposición es, y lo dice abiertamente una María Corina Machado, y lo dice abiertamente la oposición, el papel de la mujer es ser madre sufrida. Ya, no te metas en política, no te metas en nada, lo tuyo es ser madre, lo tuyo es criar a los muchachos para utilizarlos de carne de cañón en las guarimbas. No, uno no está en contra de las madres, todos venimos de una madre. todos somos madres y padres. Pero ese no es el único papel de la mujer. La mujer también, y eso ha costado décadas de lucha, más de 100 años de lucha, la mujer es un sujeto pensante. La mujer ha demostrado ser una buena profesional. La mujer ha demostrado ser trabajadora, porque es que esa es otra que te pinta a la derecha. Las feministas son malas porque por culpa de las feministas las mujeres están trabajando y tienen doble jornada laboral, en la casa y en la calle. ¿Es que acaso en la época de los mártires de Chicago la mujer no trabajaba? Sí trabajaba, porque el sueldo del marido no alcanzaba. Y estaban 18 horas metidos en una fábrica, tanto hombres como mujeres. Las que no trabajaban eran las de las high. Pero bueno, ahí tenemos lo que nos presenta la oposición y qué es lo que nos está presentando el Partido Socialista Unido de Venezuela. Elecciones 100% por las bases. El 85% de los precandidatos del PSUV son menores de 50 años. Y eso tiene que ver con lo que nosotros estábamos hablando ayer, de lo que tiene que ver con los valores, con el trabajo ideológico, que decíamos que no se ha hecho, y hay un ejemplo, hay algo que lo demuestra. No se ha hecho trabajo ideológico en las bases. Han utilizado las diferentes organizaciones políticas, digamos, lo que fueron las VCH, bueno, lo que son las VCH, o lo que fueron antes, bueno, los círculos bolivarianos no, lo que vino después, las unidades de batalla. Todas estas organizaciones las han utilizado como máquina electoral, pero realmente se ha hecho trabajo ideológico, debate. Realmente se han metido en las barriadas hacer trabajo ideológico más allá de la consigna vacía y la franela roja. Me parece que no. Pero ese trabajo ideológico sí se ha venido desarrollando sistemáticamente a través del sistema educativo. Se ha venido desarrollando en los Simoncitos, se ha venido desarrollando en las escuelas bolivarianas, en los liceos bolivarianos, en la universidad bolivariana. Por ahí es más, iniciativas como Tuna el Fuerte, o como Ávila TV, cuando abrieron la Escuela Metropolitana de Comunicación Popular, a través de la formación de los comunicadores y comunicadoras comunitarios, por ahí sí se ha hecho un trabajo ideológico. Y decíamos que veremos los resultados de este trabajo ideológico en estas nuevas generaciones, que las generaciones que nos anteceden, es decir, la generación de un Ramos Ayub y de los más adultos, ya está echada a perder. Tiene muchísimos vicios. La generación intermedia puede mejorar, pero también arrastra décadas de antivalores sembrados por la Cuarta República. Por supuesto que hay, eso con sus diferencias, hay gente que es más consciente ideológicamente, hay gente que no, pero estamos hablando en líneas generales, ¿no? Y tenemos unas nuevas generaciones que tienen energía, que tienen idealismo y que vienen de 16 años de revolución que los agarraron más o menos chamitos y tienen otro modo de ver las cosas. Están menos contaminados de lo que fue el adecaje y la corruptela y la anarquía de la Cuarta República. Y entonces es realmente positivo que este 85% de los precandidatos pertenezcan de la generación intermedia a las generaciones más jóvenes. Otra de las cosas positivas de la opción de las precandidaturas del PSUV es la participación masiva de la mujer. Que bueno, que casualmente en primaria resultó ser superior incluso el número de precandidatos. Bueno, vayamos por la paridad. Al final ganarán los mejores. Los mejores y las mejores. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Entonces, bueno, cuando estábamos hablando de lo que el trabajo ideológico, ayer, viendo al presidente Nicolás Maduro por televisión, y hoy, por cierto, Juan Guirola hace el comentario hoy en la cuenta de Twitter. Y es que también en mi casa nos dimos cuenta. Estábamos viendo al presidente Nicolás Maduro, se para un muchacho muy jovencito, de 18 años. Entonces, ¡ay, muchacho tan joven! A ver, ¿a qué unidad de batalla perteneces? Y el muchacho dijo, yo pertenezco, presidente, a la unidad de batalla Rómulo Betancur. Oigan bien, Unidad de Batalla Rómulo Betancourt, el hombre que vendió la patria a los Estados Unidos, al hombre que traicionó a la base de Acción Democrática y al Partido Comunista de Venezuela y al pueblo que le estaba echando pichón para derrocar a Pérez Jiménez, y el tipo estaba tomándose el whiskycito, pactando con los gringos en Nueva York. El iniciador de las desapariciones aquí en Venezuela, un gran asesino, un gran ladrón. Que se me quemen las manos si toco el tesoro de la nación. Y se le quemaron las manos. Por favor, Rómulo Betancourt representa lo peor de la Cuarta República, una de las peores cosas de la Cuarta República. Fue el creador de la Cuarta República, un gran traidor a la patria. Y hay una unidad de batalla del PSUV que se llama Rómulo Betancourt. ¿Qué trabajo ideológico se está haciendo dentro del PSUV, señores? Porque el nombre de esa unidad de batalla no la puso el muchachito de 18 años. El nombre de la unidad de batalla la puso un adulto, la puso los que organizaron la unidad de batalla. Y dentro de la unidad de batalla no había nadie que pudiera decirle al de la brillante idea, oye, ¿cómo se te ocurre ponerle Rómulo Betancourt a una unidad de batalla cuando el chavismo se ha dedicado 16 años es a tirarle a la Cuarta República, a demostrar quién es Rómulo Betancourt? Es más, entre la discusión que se armó en mi casa, decíamos, bueno, pero es que a lo mejor es que así se llama el barrio donde se conformó esa unidad de batalla. Independientemente de que así se llame el barrio, no le pongas ese nombre a una unidad de batalla. Es como si una célula, es como si una unidad de batalla se llamara Adolfo Hitler, o que nos vayamos a la extrema derecha, y que una organización política del Partido Popular Español se llame Hugo Chávez. No tiene sentido, señores. Entonces, ¿qué trabajo ideológico se está haciendo en el Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Le llega realmente a los 7 millones de personas que están inscritas allí? Entonces, un poquito de seriedad también a los que han sido las cabezas del PSUV a lo largo de 16 años, que han utilizado las organizaciones del PSUV como maquinaria electoral. Vamos a buscar gente para que vaya a votar. La franelita. Chávez no se va. Chávez, comandante eterno. Pero lo que es contenido ideológico, tienen un dedo de profundidad, que son capaces de ponerle Rómulo Betancourt a una VC. Es que de verdad que hay que tener gónadas para hacer eso. Es más, sin ir más lejos, la urbanización, una urbanización en Guarena, se llamaba Menca de Leoni. Doña Menca no creo que haya sido responsable directa de la cantidad de muertos y desaparecidos del gobierno de Raúl Leoni. Es más, dicen que era una señora que se había ganado el cariño de la gente. No sé, yo no había nacido en esa época. Pero eso era Cuarta República. Cuarta República. Y eso representaba, esa organización con ese nombre, representaba en cierta forma un homenaje al presidente de la Cuarta República que más muertos y desaparecidos tuvo en su gestión. Y se le cambió el nombre a 27 de febrero. Es decir, que si el barrio se llama Rómulo Betancourt, cámbienle el nombre al barrio. Y si no le pueden cambiar el nombre al barrio, por favor, no le pongan Rómulo Betancourt al VCH de ese barrio. Pero es que de verdad es insólito. Entonces, bueno, eso es un reto. Tampoco nos vamos a quedar en la crítica estéril. Insistimos, se está haciendo un trabajo ideológico a través de las ferias del libro, de la promoción de la lectura, que los venezolanos nos estamos volviendo mucho más críticos, el trabajo que está haciendo el Centro Nacional de Historia al rescatar nuestra historia insurgente, se está haciendo el trabajo ideológico a través de estas escuelas, estos centros de formación de comunicadores y comunicadoras comunitarios alternativos, se está haciendo trabajo ideológico en los programas de educación de los Simoncitos, escuelas bolivarianas, liceos bolivarianos, se está haciendo desde el punto de vista académico. Se está haciendo trabajo ideológico desde el punto de vista cultural a través de las diferentes actividades que organiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y Fundarte, hablando de lo que es el área metropolitana de Caracas. Pero el partido político, ¿qué carrizo de trabajo ideológico está haciendo? Entonces nos encontramos que por falta de ese trabajo ideológico hay traidores que cierran los bicentenarios para venderle directamente la mercancía a los bachaqueros. o personas que de buena fe que te tienen en la ficha del comandante Chávez y todavía lloran frente a la ficha del comandante Chávez, pero bachaquean. Bachaquean porque es que, ay no, es que mira, es que todo sube y la verdad es que yo le quiero comprar una tableta a mi niño de 4 años. Y bachaquean y traicionan a una revolución para comprarse una tableta. Entonces, señores, o sea, esto es un jalón de oreja. Esto es un jalón de oreja que aquí le va directamente al Partido Socialista Unido de Venezuela. Y no le echemos la culpa a su presidente, que es Nicolás Maduro, que se está reventando el lomo gobernando el país. Y son más de 7 millones de afiliados. Tampoco le tiremos encima a Diosdado Cabello, que también está aprovechándole pichón. Pero de allí para abajo, ¿cuál es el trabajo ideológico que se han hecho? Y no es de ahorita. No es de ahorita, en todos estos 16 años. Subestimar al pueblo. Subestimar al pueblo. Bueno, el pueblo, no, trabajo ideológico, la franelita roja. Chávez no se va. Música de lloviznando canto. Ajá, y entonces. Pero realmente ese contenido ético y moral. ¿Dónde está Bolívar dentro de la UVC? ¿Dónde está Zamora? ¿Dónde está Simón Rodríguez? ¿Dónde está ese pensamiento? Se han sentado a debatir sobre el pensamiento robinsoniano, zamorano y bolivariano, de verdad, a profundidad. O se han dedicado a andarse tasajeando los unos a los otros a ver quién es el líder de la célula o del UVC o como se llamen los nombres que le pongan esas bromas, para ver si tiene el chance de meterse en una curul o en una gobernación o en una alcaldía. Hay mucho trabajo por hacer y la verdad es que iba a leer un montón de notas relacionadas con esto, pero bueno, no, de verdad que uno no se puede quedar callado ante la aberración de la que vimos la mayoría de los venezolanos y las venezolanas de escuchar que una VC se llama Rómulo Betancourt. Así, señores, no vamos a avanzar. Ahora, ¿qué podemos hacer para avanzar? Hay bastantes libros sobre el comandante Chávez. Leerlos, leer el pensamiento de Hugo Chávez, ver el Aló Presidente, buscar sus videos y sobre todo, poniéndonos la mano en el corazón, recordarlo y seguir su ejemplo. Cuando el comandante Chávez falleció, que se cumple un mes más de su siembra, cuando el comandante Chávez falleció, una de las cosas que lo personal más me llenaron fue escuchar a Diosdado Cabello cuando dijo, vienen momentos difíciles, cuando estemos en una dificultad, cerremos los ojos y pensemos, ¿qué haría Chávez? ¿Qué haría Chávez? ¿Cómo actuaría Chávez? Y recordemos lo que dijo, si no me equivoco, fue Ban Ki-moon, que si todos los presidentes del planeta aportaran una mínima parte de lo que aportó Hugo Chávez, este sería un mundo mucho mejor. El comandante Chávez, además de ser un hombre supremamente inteligente y un gran estratega, era un hombre bondadoso, generoso, desprendido, honesto, honesto, con un amor tan grande por la humanidad que él no distinguía entre un niño venezolano y un niño guatemalteco o un niño de Nepal que ahora están sufriendo las consecuencias de este terremoto, ni un niño haitiano. El comandante Chávez era un ser tan elevado que todavía temblamos cuando recordamos cuando llegó a Haití. Y ese pueblo se volcó a las calles y corrió desde el aeropuerto hasta donde estaba el comandante. Y él mismo se bajó, porque el comandante Chávez es pueblo. Pueblo, humanidad, bondad, ética, estudio permanente, comprensión, pasión. Pienso que esas características del comandante Chávez debemos asumirlas todos y todas los revolucionarios y los que estamos luchando por su legado. Y cuando nos veamos ante una disyuntiva, pensemos, ¿qué haría el comandante Chávez? ¿Cómo actuaría Chávez? Yo estoy actuando así, ¿cómo actuaría él? Y tomarlo de verdad como ejemplo. Su honestidad, su amor por el estudio, su amor por la humanidad. Y nos ha dejado mucho el comandante Chávez. Todos tenemos y todos debemos tener un poquito de Chávez, como dice Vivesón. María no estaba en olorín.

déjala, te digo, déjala. Déjala, déjala, mi socio, déjala, sacude la paya. Deja la apariencia afuera, si tú mismo vente pa' acá. Te lo reclama la humanidad, te lo exige la realidad. Ajá, 10:39 minutos. Regresamos con Amílcar Boscán. Este tema que tiene sus años, pero no pierde vigencia. Apariencias. ¿Qué es lo que está proclamando? ¿Qué es lo que está promoviendo Amílcar Boscán a través de este tema? Pensamiento socialista. Valemos por lo que somos, no por lo que tenemos. El dólar al 4.30, señores, ya la cosa no está así. El tabarato todo medio se acabó. Entonces dejemos de aparentar y dejemos de andarnos, de andar empeñando hasta las pestañas para aparentar un estatus que no tenemos. Vamos a apostar por la calidad de vida, más no por las apariencias. Entonces yo sé más de uno que no se pela un puente y unas vacaciones en hotelito todo incluido, cargado a la tarjeta. Ya los quiero ver después con las nalgas en dos manos, tratando de pagar esos monos. Bueno, señores, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y por el Twitter alguien nos escribe con respecto al tema de la VCH. Rómulo Betancur es Aura Abreu, que dice: los nombres de las VCH del PSUV corresponden al centro electoral respectivo. Es verdad, bueno, lo que uno decía, bueno, puede venir del nombre del barrio, viene del centro electoral respectivo, pero es un contrasentido que una unidad de batalla Bolívar Chávez se llame Rómulo Betancur. ¿Dónde está eso? ¿Está en algún reglamento? Modifiquen el reglamento. Eso no es una ley inamovible. Y si la urbanización Menca de León y se le pudo cambiar el nombre al 27 de febrero, me parece que no hay problema en cambiarle el nombre a una VCH, porque es un asunto de dignidad. Es un contrasentido. Insisto, dudo mucho que alguna célula de Primero Justicia se llame Hugo Chávez, porque funcione en una escuela que se llama Hugo Chávez. Es que ellos primero muertos que bañado en sangre. Así de sencillo. Entonces, bueno, que esa VCH quede en una escuela que se llama Rómulo Betancur. Bueno, VCHRB, listo. RB del Valle, si queda en el Valle la escuela. Pero ponerle a una VCH Rómulo Betancur es escupirle en el ojo a todos los revolucionarios. Eso es un contrasentido inaceptable. Así de sencillo. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. Hola, ¿con quién hablo? Hola, Rodolfo Alvarado, de acá de La Pastora. ¿Qué tal, Rodolfo? Bien, mamita, trabajando. Bueno, un saludo a toda la audiencia, a Luis El Hoyo, a Randall Borges, que está escuchando por allí. A ti, un abrazo revolucionario, un beso. Besote. Mira, Enza, es triste, ¿sabes? Ver situaciones como la que se dieron ayer con relación a esa VCH, ¿no? Lo que tú dices es muy cierto. No se puede justificar bajo ningún argumento que una UVC lleve un nombre de este sujeto, ¿no? Exacto, o sea, dentro de poco veremos una UVC llamada Carlos Andrés Pérez. Sí, correcto, ah, no, es que así se llama el preescolar donde correcto. Funciona el centro de votación, no puede correcto, ser. No puede ser, no se justifica bajo ningún argumento, ¿no? Uh-huh. Pero ahí influye mucho el partido, ¿sabes? Sí, claro. A mí no me quieren mucho en el PSU, yo pertenezco a una UVC, pero cuando se reúne el PSU en pleno, yo discuto y doy mi derecho a palabra. Qué bueno que lo haces. No me escuchan mucho, ¿tú sabes por qué? Porque yo parto del principio que nosotros tenemos que tener una ideología. Claro. Pero nuestra, autóctona, ¿entiendes? De que sea nuestra, que algo contemporáneo. Cuando tú vas a meter la ideología o vas a dar ideología a la juventud, tú no pretendas leerle o que se lean el libro de Marx, El Capital, por ejemplo. Es un libro que tiene como 5.000 hojas. No lo van a hacer. No lo van a entender. ¿Me entiendes? La ideología que nosotros tenemos que meter es la nuestra, la de ahorita, la de los 80, 90, qué pasó aquí, quiénes fueron, ¿entiendes? Claro, no, algo que tenga que ver más con nuestra historia. O sea, Marx para más adelante, pero al principio claro. Son valores básicos como el patriotismo, la solidaridad, la generosidad y el pensamiento robinsoniano que es súper revolucionario. Sí, ¿entiendes? Correcto. Simón Rodríguez, Zamora, que tiene que ver con lo nuestro. Correcto. Mira, y me identifico contigo y con lo que acabas de decir, pero tú dices eso dentro del partido y ya te ponen la etiqueta, no, tú no eres. No milito, por eso yo no milito en partido político. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí estamos así. Dando la lucha, ahí en la lucha, es triste, pero si el partido y nosotros mismos no hacemos un cambio dentro de nuestras claro. filas, mira, vamos a ver cosas peores que las que vimos ayer. Claro, es que a mí me parece, no sé, lo veo desde aquí, ¿no? Que han utilizado, subestiman a la base y lo utilizan nada más para como maquinaria electoral, pero el trabajo ideológico no se hace como es. Claro, claro, claro. Eso es muy cierto. Pero bueno, seguimos en la lucha. ¿Verdad? Claro que seguimos sí. En la batalla, ahí seguimos para adelante. Claro que sí, aparte que bueno, es una forma de organización política, irla puliendo y saliendo adelante, eso es así. Bueno, y gracias por el trabajo que vienes haciendo y no desmayes, de verdad. No desmayes, un beso. Nos vemos, pues. ¿Tenemos otra llamada, Luiger? ¿Sí o no? No, bueno, ok. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @ la ventana abierta, nos dice Alba TV, ciclo de documentales, Venezuela libre de transgénicos, perdón, libre de transgénicos, soberana y comunera. Dice Juan Guirola, bueno, Juan Guirola es uno de los que denuncia esto que pasó con la VH llamada Rómulo Betancourt, ¿no? Entonces dice, la falta de formación socialista, bolivariana y chavista hace que no se entienda el nacimiento del socialismo. Están ocurriendo hechos geológicos graves. ¿Qué más prueba que la destrucción del capitalismo a nuestra única nave espacial? No, bueno, y también dice, con respecto y sin ánimo de polemizar, pero como un VCO comuna se puede llamar Rómulo Betancourt, ese postulado lo sabrá. También dice Juan Guirola, 26 meses comandante Hugo Chávez de tu viaje a la inmortalidad y te sembraste los corazones justos y patriotas por siempre. Nos escribe Davis, la politiquería es más eficiente en la realidad del país y Andrés Eloy, bien gracias. Y entonces, bueno, te coloca cuánto te están clavando por un paquete de caraotas blancas, ¿no? Coloca aquí la foto. Bueno, tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, García, Luis Erloyo, Usaria. Habla Fernando La Presta desde el Atillo, desde el Serrucho del Atillo. Amiga, una cuestión. De verdad, lo que es preocupante. A mí más bien me pareció así como una media burla. Porque el muchacho no supo lo que estaba hablando. No, es que no sabía. Es un niño, ¿no? Sí. Él no sabe, no conoce la idea. O sea, no, eso quiere decir que en el partido no le han contado a él quién es Rómulo Betancourt. Porque a mí me daría vergüenza decir que sí se llama mi veche. Bueno, fíjate. Yo digo entre mí, ¿verdad? El presidente se ha molestado en principio por poner de los candidatos, ¿cómo lo dice? Los que están... Los precandidatos. Los precandidatos, pues. Más de 30, menos de 30. Bueno, los resultados tenían que ser más o menos lo que se está ahorita tenemos en el tapete. Pero allí, en este sentido, no habrá una persona de mi edad que le haya dicho a esa gente quién era el señor Rómulo Betancourt. No sé, o de la edad mía. Ah, bueno. ¿Entiendes? Porque yo no nací cuando Rómulo Betancourt, pero mi papá bastante que me habló de él y bastante me hablaron de él. O sea. Leer un poquito de historia o escuchar un poquito claro. de historia. De eso se trataba. Pero bueno, te voy a citar un testimonio propio. Una emisora de, vamos a decir, gobiernera, por decirlo de una manera. Y a una persona que estaba hablando allí de panamericanismo, yo salí y le dije que no se podía hablar de panamericanismo porque eso era parte de la doctrina de Monroe. Sí. Entonces, ¿qué me hicieron? Ahora no me pasan. Yo no mando mensajes porque no puedo. Claro. No uso ni siquiera celular. Yo lo que hago es hablar por teléfono. Entonces ahora, bueno, me dijeron nanay, nanay, nanay. ¿Qué tal? Entonces, eso es parte de lo que a nosotros nos hace daño, hermano. Porque hay mucha gente que no quiere mirar hacia los lados cuando uno hace no una crítica para destruir, sino para mejorar, para corregir, para andar por donde tiene que ser. Entonces, bueno, no es que me vayan a escuchar a mí, porque yo soy simplemente uno más, una parte de la arena de la playa, pues imagínate cuánto granito de arena habrá. Pero bueno, de eso se trata. Hablando de las efemérides, tal día como hoy también nació Farabundo Martí. Uh-huh. Ajá. Y tal día como hoy murió Billo Frometa, el novio de Caracas. Pero quiero por citar otra vez la cuestión de este muchacho, tal día como hoy, en el año 1941 entra en ejercicio el gobierno de Medina Angarita, presidente que reformó el Código Civil, presidente que mejoró y reformó la ley petrolera, la ley electoral, dándole un promulgó pues para que la parte femenina pudiese votar. Y legalizó legalizó el Partido Comunista, porque el Partido Comunista era ilegal. Un gran demócrata, Isaías Medina Angarita, y por eso lo tumbaron. Pero bueno, ahora el final de esto. Y lo tumbaron los adecos, ¿no? Lo tumbó Rómulo Betancourt. Allí, ¿usted sabe quién tumbó a ese gobierno? Los adecos de don Rómulo Betancourt. Ese, que ese muchacho ayer inconscientemente dijo. Porque eso es inconsciencia, eso es falta de... El muchacho no tiene la culpa. La culpa lo tienen los adultos de esa VH. Exactamente. ¿Qué estuviera haciendo Chávez? Vamos a quedarnos un poquito callados, porque claro. Todo el mundo sabe lo que estuviera haciendo Chávez. ¿Tú te imaginas la cara que hubiera puesto Chávez cuando escuchó eso? Yo si creo hubiera que escuchado baja, eso. Baja la cadena. Lo agarra y dice, los detalles, señores, los detalles. Exacto, de eso se trata. Pero así bueno, es. Vamos a hablar un poquito de ahora de esto. Fíjate, yo escuché en un programa, y ayer participé en un programa, en esto, ¿verdad? El Mercosur tiene abierto una gran cantidad de opciones para que Venezuela pueda salir, no del atolladero, pero seguir poco a poco haciendo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué tal? Vamos a ver si alguien lo entiende. Mientras más costoso esté el dólar, para nosotros, si producimos, si hay producción, mejor, porque los mercados los tenemos a la mano, porque tenemos menos costo, pues. Mientras el dólar está más caro, nosotros tenemos menos costo, podemos asumir ciertos mercados. ¿Cuál es la oportunidad del Mercosur? Hablar con ellos, tener con ellos, traer sin ni siquiera costo en dólar, sino traer de Brasil, de Argentina, de quien tenga la tecnología, tenga la materia prima o no, para producir en el país, para vender. De eso se trata. Y ayer participé con unas personas y les dije, ¿a cómo está el dólar? Me dijeron a 300 bolívares. ¿Para qué? Para que yo gane $36, $40, algo así, que es lo que estoy ganando. Pero cuando tú pidas cómo está, tiene que ser a 6.30 para yo viajar, para yo comprar, para que tú vendas a 300. O sea, que tú me pones la parte pequeña a mí y la anchota para ti. Eso no puede ser, porque eso mismo, si nosotros producimos, nosotros vendemos mucho mejor, el país gana más, eso tenemos que entenderlo, y eso es parte de lo que dijo el presidente de la República el día primero. ¿Lo entendemos? No lo queremos entender, tenemos que entenderlo, mira, a juro, porque con este, con quien venga, tiene que ser así, no podemos ser maquilas, nosotros tenemos materia prima, nosotros así tenemos es. Mano de obra, tenemos personas aquí capacitadas, tenemos universidades, tenemos tecnología, tenemos escuelas y tenemos venezolanos aptos para producir en nuestro país, y eso es a ser patria, amiga. Excelente, excelente participación, Fernando. No hay nada que añadirle, de verdad, te felicito. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, antes de ir a la pausa, pues como les habíamos dicho, el 85% de los precandidatos del PSUV son menores de 50 años, cosa que es positivo. Otra de las cosas que dijo el presidente Maduro es que hay que preparar la estrategia de campaña desde ya y estar listos para cuando el Consejo Nacional Electoral llame a elecciones y de esta manera consolidar el poder popular nacido de la Revolución Bolivariana. Por otro lado, también el presidente Nicolás Maduro felicitó a los directivos y trabajadores del semanario 4F del PSUV por su dedicación y su labor en profundizar la conciencia revolucionaria y socialista del pueblo venezolano. Tremendo trabajo el que hacen en el 4F. Desde aquí pues queremos mandarle saludos y felicitar a Gustavo Villapol, es un muchacho muy bien preparado y que de verdad que tiene muy buena labor desde el punto de vista ideológico. A través del periódico, ahora a través del periódico y también cuando estaba aquí en la radio, hacía un excelente trabajo. Ojalá pudiéramos clonar mucho a Gustavo Villapol y gente de su equipo para que esa ideología llegue de verdad a las diferentes VC. Y llegue de verdad, estamos hablando de un partido de 7 millones de personas, ¿no? Dando así como que redondeando la cifra, aproximadamente 7 millones de personas, y de verdad que hay esfuerzos, pero falta mucho, pero mucho por hacer. Pero entre lo que se ha hecho y hay que reconocer, hay que celebrar, es el periódico 4F. De eso no queda ninguna duda. Son las 10:54 minutos. Vamos a la pausa con Silvia Rodríguez. Y un tema con optimismo, cuando digo futuro. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees mi palabra, cree en el brillo de un gesto. Cree en mi cuerpo, cree en mis manos que se acaban. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees en mis ojos, cree en la angustia de un grito. Cree en la tierra, cree en la lluvia, cree en la savia. Hay 20.000 buenas semillas en el valle desde ayer. Hay restos de desesperados, hay el hombre y su mujer. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Hay un país de roca en ruinas bajo otro país de pan. Hay una madre que camina codo a codo con su clan. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Hay 4 niños ahora mismo sonriendo en una playa. Y en la trastienda de una bala un militar que no ha dormido. Y aquella misma muchachita vuelve a recortar su saya. Sí, es importante desde un niño hasta el largo de un vestido. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Los hierros se fundieron ya. ¡Ah!

con sentimiento sincero como quiero a mi caballo, a mi cuatro y mi sombrero. Con el inquieto capacho en manos del maraquero les voy a zumbar una bamba. Discúlpenme lo ligero, aquí les traigo estas flores de color blanco mayero. El 3 de mayo es tu día, recibe de este coplero este rosario de versos como rocío mañanero que humedece con su paso al verde de los esteros. Voy a improvisar esta noche para todos los parranderos, aquellos que aún mantienen con amor verdadero una cruz hecha de olivo, de tarare, roble o cedro. Luce bien en el altar, es costumbre de mi pueblo, y hace la cruz en la frente para rezar el rezandero. Creo en la cruz del camino, lo heredé de mis abuelos, creo en la cruz que llevó mi Dios el Jefe Supremo, donde derramó su sangre para salvar al mundo entero. Once, tres minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos este bonito y sabroso tema de Snell Clavo. Carta a la Cruz de Mayo, sí señor, ya estamos en mayo, el mes donde se celebra, ¿no? El mes donde disfrutamos de estos velorios de Cruz de Mayo, donde hay tambor, hay música, hay frutas, hay convite, y es un homenaje que se hace a la fertilidad, que se hace al... Sí, se le hace a la fertilidad, se le hace al florecimiento, a la primavera, aunque nosotros tenemos dos temporadas, lluvia y sequía, pero eso tiene que ver con la fertilidad, con la fecundidad, con la naturaleza, con la madre tierra. Un homenaje que se le hace a la Pachamama, que nos da tanto, ¿no? Nos alimenta, que nos nutre, que nos da vida. Así que bueno, esta hermosa carta a la Cruz de Mayo, interpretada por Snell Clavo. Fíjense ustedes, bueno, otra de las cosas que señaló el presidente Nicolás Maduro es que eso es importante, que los candidatos a las primarias del PSUV deben convertirse en aceleradores del nuevo poder popular. Esto lo dijo el presidente Maduro. El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este lunes que los 1.162 candidatos a las elecciones internas deben convertirse en constructores y aceleradores del nuevo poder popular socialista a través de sus prácticas políticas. Bueno, cuando hablábamos ayer de la ideología a través del ejemplo, tú no puedes hablar del colectivo cuando en tu vida privada eres individualista. Tú no puedes hablar del colectivo cuando colocas tus intereses personales por encima de los intereses del colectivo. No puedes hablar de dile no al consumismo. Cuando agarras y de repente tienes un carro importado, tienes una Homer. No quiere decir que vas a estar con una carcacha, no. Pero tampoco con estas cosas suntuarias. Tú no puedes decir, ay sí, yo soy socialista cuando tienes 7 escoltas. Y es con el ejemplo. Y el presidente Chávez, en ese sentido, el comandante Chávez era un maestro para ideologizar con el ejemplo. El comandante Chávez hablaba, oye, que las cosas suntuarias, que uno tiene que buscar las cosas pues por su utilidad, el vivir viviendo, vivir dignamente. Y tenía su volvajito rojo. Y el comandante Chávez agarraba y él no se iba, ay, bueno, me voy a pasar mis vacaciones en París. No, él se iba a un río de vacaciones, al campo, un río. Se perdía por allá, por el llano, 2-3 días. Hay gente sin hogar. ¿Qué hace el comandante? ¿Qué hizo el comandante Chávez con las lluvias? Abrió el Palacio de Miraflores y le dio un techo al pueblo venezolano que se había quedado sin hogar. Y agarró y dijo, las instituciones públicas que abran sus puertas, que van a ser refugios también. Eso es ideología. Ideología practicada y enseñada a través del ejemplo. Tenemos llamada, buenos días. Días, Gensa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Bueno, hablando de ideología, que como que nos pegó bastante esta semana. Sí, vale. Bueno, yo hice un evento con los chamos de Por la Casa y la Universidad Bolivariana. Uh-huh. Y solicitaron unos uniformes para ver si no nos otorgaban con la CanTV. ¿Cuál uh-huh. es mi sorpresa? Después estoy organizando eso, que trajimos cedulación y todo. Los uniformes eran del Real Madrid. A vaina, lo digo. Me quería morir, pero ya lo chamo, ya le habíamos prometido, ya le habíamos dicho, porque me provocaba era agarrarlos y quemarlos, te lo juro. Oye, pero por, o sea, todo, pastelero. Todo, amiga, todo un evento de llamar a la gente para que se involucre para el Consejo Comunal y vienen y me hacen esto. ¿Qué tal? ¿Por qué no un uniforme de la Vinotinto? Exacto. De nuestra selección, la selección venezolana, para no tomar partido por un club de fútbol en específico. Pues están los del Caracas Fútbol Club, están los del Deportivo Táchira. El ando del Caracas Fútbol Club, Randall todavía está de luto porque perdió el Caracas Fútbol Club, pero bueno. Pero ¿cómo del Real Madrid? Ni siquiera era de un equipo, era un chorro y una franela. Para nosotros poner el nombre y ponerle los números de nosotros de para que cuando ellos fueran a competir a cualquiera otro evento, porque eso fuera mi intención, pues, de que ellos fueran a otro barriocito cerca a competir con los otros niños. Hacer algo así, pues, y el uniforme fue este. ¿Qué te parece? Lo otro que te iba a decir, venía bajando por la bajada de Tazón, y hay una institución que queda ahí a mano derecha. Yo no sé si es de la policía o es militar. Okay. Pero sé que es una institución inmensa, bien bonita, que está a mano derecha cuando uno viene bajando de Tazón. Esa institución tiene la bandera de Venezuela, amiga, en un estado de coleto. Afuera, a mí no me va a decir que nadie entra por ahí. Yo si hubiese ido en moto, yo me regreso y busco una forma de montarme en esta broma y bajarla. Le baja de Tazón. No es que está sucita, no. Está asquerosa, coleto. Y rasgada completamente. No se le ve casi ni las estrellas, Elsa. Es una institución. No puede ser. No puede ser. Eso de verdad da dolor. Hablamos, Elsa. Bueno, pues, un abrazo. Bueno, esas cosas, ¿no? Como decía el comandante Chávez. Los detalles. Hay que cuidar los detalles. Bueno, una de las cosas que ya dijo el presidente Nicolás Maduro, él llamó a cuidar el proceso electoral desde el punto de partida hasta el punto de llegada, a fin de fortalecer la unidad revolucionaria. Debemos llegar limpios, unidos, motivados y demostrar que este camino es camino de construcción de una nueva sociedad, aseveró. En ese sentido, Maduro instó a no permitir que alguien dañe el proceso rumbo a los comicios internos, que nadie perturbe ni dañe este proceso. Yo no metí la mano para imponer un solo precandidato en ningún municipio y no acepto que ningún alcalde lo haga, manifestó y llamó al tiempo de respetar a la militancia de base. Puntualizó que mientras más responsabilidad tenga algún gobernante perteneciente a las filas del PSUV, más vigilante debe estar del proceso que se hagan de manera impecable. Bueno, por otro lado, también el presidente Nicolás Maduro le dijo a los postulados a las primarias del PSUV que no estamos jugando al populismo. O sea, no empecemos de verdad con esta estrategia ADECA de regalar bolsas de comida para comprar votos. Porque eso forma parte de una estrategia ADECA que muchos candidatos o precandidatos del PSUV a lo largo de estos años han copiado. Señores, no copiemos lo malo. Hacer trabajo ideológico. Hacer trabajo ideológico. A enseñar a la gente. A enseñar a la gente a ser productiva. A enseñar a la gente, bueno, mira, no regales bolsas de comida. Lleva a las comunidades un operativo. Lleva a las comunidades un operativo para que la gente compre. Pueda comprar los productos de la cesta básica a los precios justos. Eso se pudiera hacer. Pero no empiecen a jugar, ay, no, vamos a regalarle aquí la bolsa de comida, vamos a regalar dos láminas de cine y tres tablas. Porque también ese rasguito ADECO lo hemos visto. Lo hemos visto no en todo el PSUV, no estamos rayando a toda la institución, insistimos, es un partido político muy grande. Pero hay unos cuantos militantes de los que son chivos pesaditos que tienen esas malas mañas. Bueno, dijo el presidente Nicolás Maduro, no estamos jugando al populismo, lo que nos estamos jugando es el destino de la patria y estamos construyendo en serio el proyecto socialista en lo político, aseguró este lunes el jefe de Estado y presidente del PSUV, Nicolás Maduro. Creo que es la hora de autoexigirnos. Las condiciones las tenemos sin lugar a dudas, si no ninguno de ustedes estuviera postulado. Las condiciones están dadas porque hay una revolución socialista, democrática, popular, porque tenemos un partido que ha asumido de verdad las banderas del proyecto de Simón Bolívar. Agregó durante su encuentro con los postulados a las primarias del PSUV. Otra de las cosas que dijo, indicó a los postulados el presidente Nicolás Maduro, es que hay que profundizar el estudio sobre el proyecto nacional Simón Bolívar y el pensamiento del comandante Hugo Chávez. Llamo a cada uno de ustedes a adentrarse en el estudio profundo de la ideología bolivariana y del proyecto nacional Simón Bolívar y de la ideología chavista, que es el socialismo del siglo XXI desde una raíz indoamericana. Es una nueva ética, una nueva sociedad sobre la base de nuestros valores. Es muy grande el legado teórico que dejó el comandante Chávez. Dijo al tiempo que recordó que este era un gran estudioso, era capaz de quedarse en un capítulo de un libro un mes, estudiaba a profundidad, se imaginaba las condiciones históricas, el autor del libro, utilizaba la combinación de colores, tenía un sistema de estudio y clasificación de la idea principal y complementarias, y era capaz de ir macerando un cuerpo de ideas a partir de un texto fundamental. Por otra parte, el presidente Maduro aseveró que la autocrítica es necesaria para el desarrollo de los procesos de transformación. La autocrítica es el método, pero para mejorar, para construir, avanzar entre los revolucionarios. No es para dividir, es un método pedagógico, la pedagogía del amor, de la palabra. Crítica y autocrítica, señaló. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días, esa es Coromoto. Hola, Coromoto, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿y a ti cómo estás? Bueno, chévere. Bueno, mira, con respecto a lo que pasó ayer con la VC, nosotros aquí en la organización teníamos, antes que llegara Chávez, teníamos un parque que se llama Festival 64, pero a toda esa zona, tanto al festival como a la plaza, le pusieron Menca de León. Cuando llegó Chávez, nosotros luchamos, claro, luchamos y le quitamos el Menca de León. Aparte de eso, yo pienso que la crítica también va hacia las personas que aceptan una inscripción de una VC con ese nombre. Pienso que ellos también son responsables, porque si a mí yo como directiva o como receptor veo ese nombre, yo inmediatamente lo rechazo. Inmediatamente lo rechazo. Claro, es que es un asunto un poquito de lógica. De lógica. Un verdadero chavista rechaza por completo llamarse Rómulo Betancourt. Claro. O sea, VC Adolfo Hitler. Como tú dijiste ahorita, que le pongan Carlos Andrés Pérez. No, y dudo mucho que si la MUD tuviera una organización política cuyos nombres tuvieran que ver con escuelas, hay varias escuelas ya que se llaman Hugo Chávez, dudo mucho que alguna... Claro, le cambian el nombre. Dudo mucho que haya alguna organización de la MUD que se llame Hugo Chávez, jamás. No, es que yo tanto responsables son los que inscribieron la VC con ese nombre, claro, como las personas que lo recibieron. Claro. Porque tuvo que haber sido rechazado de inmediato. Y eso fue una vergüenza. Yo vi la cuestión y a mí me dio pena ajena. De verdad. Yo me imagino la cara, lo que pensaría Nicolás en ese momento. Y hubiese sido un Hugo Chávez y le dice, me le quitan el nombre. Inmediatamente. Inmediatamente. Y otra cosa que te quería decir, que traté de llamar ayer, con respecto a lo que está pasando con Andrés Eloy Méndez. Andrés Eloy Méndez, mira, es... ¿cómo te digo? Está atrapado. Porque yo me acuerdo que cuando Samán se metió con gente que estaba bien enchufada dentro del gobierno, pero que tenían su macolla. Sí, ¿y señor? Y lo sacaban a palos de cada vez que intentaba hacer algo. Exacto. ¿Y qué le pasó a Samán? Sobre todo con los laboratorios. Lo sacaron, le montaron cualquier cantidad de cucarachas a Chávez en la cabeza y sacaron a Samán. Y él era nuestro candidato para la alcaldía y lo rechazaron también. ¿Ah? Pero Samán es un tremendo tipo y Maduro tiene que hacerlo. Así como Chávez sacó a mucha gente que él tiene ahorita en el gobierno, él tiene que retomar a la gente que fueron rechazadas, como un Samán. Samán vale oro, y no lo han dejado llegar. Y es un señor que ha demostrado que es 100% revolucionario, casado con esta revolución. Y sin embargo, a él no lo toman en cuenta. Porque él sí llega donde tiene que llegar. Él sí llega, porque hay grupos de personas que están haciendo la inspección en varios locales. Inmediatamente le mandan el telefonito, sálganse de ahí porque ese es fulano de tal. ¿Me entiendes? Y por eso es que la gente no ha podido hacer lo que tiene que hacer. Porque el fulano de tal, que tiene la camisita roja, pero por dentro más blanquito y más verdecito, esos son los que están enchufados. Entonces, cónchale, yo pienso que Maduro lo está haciendo bien, pero tiene que rodearse con gente que en verdad esté comprometido con esto. Claro. Porque si no, mira, la ideología, es lo que tú estás diciendo. Si no hay ideología, que se le entregue un apartamento a una persona porque tú te lo mereces, porque eres venezolano o porque eres extranjero años aquí, y no le dices de dónde sale y qué es lo que la lucha que tú tienes que tener mañana o pasado. Claro. ¿Ah? Pero si tú no haces ese trabajo ideológico, no estás haciendo nada con entregarle una lavadora, una nevera, un buen televisor, un buen carro. Porque te voy a decir algo, nosotros los chavistas, somos muchos los chavistas, y en ello me incluyo, que nosotros no tenemos beneficio por ningún lado. Exacto. Por ningún lado, nosotros estamos sin carro porque un árbol nos lo tumbó y era con lo que nosotros hacíamos el trabajo a barrio adentro. Y nosotros no tenemos carro, Enza. Nosotros no tenemos carro. Y a ti te consta que nosotros podríamos utilizar cualquier cantidad de palanca y no lo hacemos. No lo hacemos. Porque hay ideología. Porque nosotros tenemos ideología. Claro. Porque mañana pasado, cuando uno quiera reclamar algo, no tienes moral porque tú misma estás utilizando. Tú misma estás utilizando la ventaja que tiene de ciertos contactos. Entonces, es una Y alimentas la corrupción, porque el tráfico de influencias es corrupción. Exactamente. Pues entonces, bueno, mira, nosotros tenemos años luz que estamos inscritos y todos los años renovamos en Venezuela Productiva. Ah, no nos sale el carro porque, por supuesto, nosotros no vamos a utilizar ninguna palanca, que lo estamos haciendo por la vía legal. Uh-huh. ¿Ok? Y tenemos un caso de un apartamento que también nos los tienen invadido prácticamente, lo alquilamos hace años, no queremos utilizar la parte ilegal, todo lo estamos llevando por la parte legal, pero el tsunami no hace nada, el tsunami no hace nada, el tsunami simplemente levanta un expediente y ese expediente tú tienes que llevarlo a los tribunales. Más nada, pero el tsunami como ente no hace absolutamente nada para tú poder lograr que una persona te... Y nosotros no somos latifundistas urbanos, simplemente es un apartamento que tenemos ahí y tenemos una hija que tiene necesidad de un apartamento porque está viviendo alquilada. Claro. ¿Y tú crees que hemos podido sacar a esas personas de ahí? Uh-huh. Lo que pagan son 800 bolívares, tres habitaciones y no pagan. Imagínate. No, ah, pero pagan. Si no pagan, lo pueden sacar. No, pero nosotros no queremos hacerlo, no queremos ser, ¿cómo te digo? Hacer las cosas por las malas, pues, por las malas. Pero mira, esto se nos ha... Pero ahí la ley te apoya. Si ellos no pagan, se procede el desalojo. Porque si ellos pagaran, no habría modo de desalojarlos porque ellos están cumpliendo con el contrato. Pero si no cumplen con el contrato... Bueno, pero figúrate, el contrato se les venció, ya tienen el contrato se les venció hace como 4 años, tienen la prórroga que se les da, bueno, de todo. Y sin embargo, y hay que ver, tres habitaciones y lo que pagaban, cuando lo pagan, que le da la gana, 800 bolívares. Imagínate tú, chico, está viviendo de gratis ni una habitación, allí. Ni una habitación. Y se nos ha hecho difícil porque el tsunami no nos da respuesta. El tsunami. Uh-huh. Y si tú no tienes el informe del tsunami, tú no puedes proceder con un abogado para ahí nada. Está. Ahí para está, nada, ¿cómo? Porque el tsunami es el ente que te da el informe final. Ah, entonces, hay cositas que a veces a uno le da rabia, pues. Pero bueno, seguimos para adelante, ¿qué vamos a hacer? Así es. Bueno, mamón. Bueno, un abrazo grande. Tenemos otra llamada, Luiller. Adelante, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Enza? Un saludo a toda la ventana. ¿Qué Soy tal? Raúl Barro de sí, la parroquia de Coche. ¿Qué tal? Bien. Mira, primero, yo me autodefino, yo pecador, uh-huh, porque yo no estoy haciendo ahorita trabajo político alguno. Pero aplaudo a los que lo hacen. O sea, Mira, Raúl, tú puedes hacer trabajo político cuando hablas con tus vecinos, cuando hablas con tus panas y tú les explicas cómo ven las cosas, tú estás haciendo trabajo político. Cuando hablas con tu familia y les inculcas valores, tú estás haciendo trabajo político. Así que no, hacer trabajo político no es pararse en una tarima a dar discursos. O sea, tengo problemas de salud también, por eso casi no salgo a la casa. Mira. Yo mejora. Hace tiempo, en otro programa de radio, yo lo dije, yo le dije, lo que falta en el PSV es que el Cisnero, el del Canal 4, Gustavo Cisnero, es rodilla en tierra. Fíjate, Tevez, promueven de nuevo al Chavo, pero con una promoción, pero esa es cloaca, el Chavo del 8. La ideología es imprescindible sin descuidarnos nuestros valores propios, Simón Rodríguez, Zamora, pero el socialismo viene de una raíz también, tiene una trayectoria histórica, es científico. Y yo una vez en un programa, porque yo llamo a muchas radios, que había un problema de corrupción, no me acuerdo de eso. Entonces yo le dije, eso va a seguir sucediendo porque el PSOE se ha concretado en la cuestión emocional. ¿Tú sabes quién era enemigo del consignismo? Está gritando consigna. El Che Guevara. Uh-huh. Él en la Universidad de La Habana, estaba hablando con los estudiantes y todos empezaron a decir consigna. Oh, wow. Entonces él dijo, mire, la consigna se queda en el aire. Yo soy enemigo de la consigna, lo dijo el Che Guevara. Y lo referente al jovencito que dijo que la OCHE se llamaba Rómulo Betancourt, no es la primera vez que ha sucedido. Al presidente, yo recuerdo en un a los presidentes también. Y al niño que le pusieron ahí en un a los presidentes que dijo que él no cantaba el himno nacional porque era cristiano. Eso se lo hacían al presidente a propósito. Sí, bueno, no, es que los testigos de Jehová no tienen permitido rendirle homenaje a símbolos patrios. Y ya para terminar, sin ideología revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Para los obreros hay un texto muy muy básico que se llama Curso de Filosofía de George Pulitzer, que más vive estaba dando una temporada de estudio, pero no sé qué pasó que no siguió. Hasta luego. Bueno, hasta luego, Raúl. Bueno, vamos a leer unos cuantos tweets. Dice Henry de Hernández, camarada, siempre he dicho que nuestro problema es doctrinario. ¿Dónde están nuestras escuelas de formación socialista? Dice Davis, y si deseas ver el país de las maravillas, no dejes de ver BTV. Dice que, bueno, y califica de lamentable la situación, ¿no? Dice Aura Abreu, bueno, que los nombres de la UVC del PSU corresponden al centro electoral respectivo, pero eso no es inamovible. O sea, es inaceptable que una UVC se llame Rómulo Betancourt. Dice Javier Oliveros, todos los burócratas van a acabar con la creación del comandante Chávez. Un ejemplo es el PSUV. Dice Beatriz Arevalo, hola ENSA, en sintonía, excelente tema, excelente música, saludos. Dice Belina Medici, tienes que ver lo que dices, ENSA, no tienes la verdad. Recuerda, mira, a mí la palabra verdad no me gusta, pues la verdad es un término muy relativo. Tu verdad no necesariamente es la misma que la mía. Pero dice, recuerda a Danilo, Otaiza, Serra, tienen que tener escoltas, si no los matarían a todos. Te recuerdo que a Serra lo mató un escolta. A Serra lo mataron sus escoltas. Y a Otaiza, y con Otaiza también hubo escoltas que sapearon. Insisto, si eres un personaje muy importante, uno puede exigir que el presidente Nicolás Maduro no tenga escoltas o que el comandante Chávez no los tuviera. Lo que no tiene sentido, Belina, es que de repente un cargo medio o un director de Agropatria, por ejemplo, tenga escolta. Que no tiene sentido que un director de Movilnet tenga escoltas. Soy personas que nadie les conoce la cara porque ellos deben de tener escolta o no. O sea, me refiero a eso. Que haya determinadas personalidades que hasta hayan recibido amenazas de muerte, que tengan escoltas, está bien. Pero ahora que tengan todo un cuerpo policial a su disposición. Porque que utilicen policías que deberían estar resguardando a la población, eso es corrupción. Páguenle a un cuerpo de escoltas privado, pero no a policías. O sea, ahí, mira, y hay unas cosas que están bien, bien turbias. E insisto, Eduardo Samán ha sufrido atentados y él no anda con escoltas por ahí. Danilo Anderson, él usaba escoltas. Y el caso de Robert Serra, recuerda, primero utilizaba a los policías como escolta. Que bueno, que eso es una práctica común, no se lo achaquemos a él ni se lo criticamos, con mucho respeto. Pero por otro lado, fueron sus mismos escoltas los que lo entregaron en bandejita de plata a los sicarios. Nos escribe Chavista y que Jorge Ochoa, está claro que cuando el verdadero revolucionario no toma el control político, no sucede esto, y cuelga lo de la VC Rómulo Betancourt.

duerme detrás de tu oreja y no en Grecia como la historia creía. Ábreme la noche y ven a ver cómo te puedo querer eternamente. Cúrame la sombra al caminar que se corre si no estás. No necesito violines, pizzicatos en el pecho. Eres todo mi concierto, la más bella sinfonía. Que me disculpe el poeta, pero toda la poesía la encuentro sobre un madero y me verso con tus rodillas que riman. Rima. Ábreme la noche y ven a ver cómo te puedo querer eternamente. Cúrame la sombra al caminar que se corre si no estás. No necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones ni acorralar los corazones. Y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela. Cuarenta minutos de la mañana. Regresamos con Juan Luis Guerra y uno de sus temas de amor más hermosos. Realmente es un tema bellísimo llamado Testimonio. Y entre las informaciones les comentamos que la canciller Delcy Rodríguez llegó a Ecuador para asistir a la reunión de cancilleres de la CELAC. La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó este lunes al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, ubicado en Quito, Ecuador, para participar en la reunión que se realizará este martes con los cancilleres que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio para Relaciones Exteriores, este martes se discutirá la agenda estratégica de la CELAC, denominada Agenda 2020, en la que se plantearán soluciones en los temas de reducción de la pobreza y las desigualdades, educación, ciencia, tecnología e innovación, medio ambiente y cambio climático, infraestructura y conectividad y finalmente financiamiento para el desarrollo. En la reunión preparatoria para el encuentro de cancilleres de la CELAC efectuada este domingo, el viceministro de Relaciones Exteriores e Integración Política, Leonardo Arizaga, comentó que los cancilleres trabajarán en temas medulares de la CELAC como la pobreza extrema y los cambios climáticos. Arizaga resaltó que en un material audiovisual preparado por la Cancillería de Ecuador, que la CELAC es una comunidad fundamental para el futuro de la región, por los temas que abordamos, que por los desafíos que tenemos, porque nosotros como región podemos identificar nuestros propios problemas y resolverlos. Recordemos que la CELAC está integrada por los 33 países de América Latina y el Caribe y fue constituida oficialmente en diciembre de 2011 como un mecanismo que tiene como misión impulsar la integración regional y la promoción del desarrollo sostenible. Así que bueno, estaremos atentos a las incidencias de esta reunión de cancilleres de la CELAC. Por otro lado, 9.000 pacientes ya se han registrado en el Sistema Integral de Acceso a Medicamentos. Un total de 9.000 pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, cardiovasculares, endocrinometabólicas y neurológicas, se han registrado en el Sistema Integral de Acceso a Medicamentos, SIAMED, desde que fue lanzado el pasado 23 de abril. Destacó este lunes el ministro para la Salud, Henry Ventura. Especificó que el estado Miranda es el que muestra mayor participación, con más de 2.300 registrados a la fecha, refiere un boletín de prensa del ministro. El titular del despacho de salud mencionó que la efectividad de este sistema será determinante para derrotar la guerra económica que utiliza las medicinas para el acaparamiento, la especulación y el contrabando. Manifestó que en menos de 15 días, el SIAMED, a través del registro de los pacientes, ha permitido crear una base de datos con el cual se les solicitará a los laboratorios farmacéuticos los medicamentos de mayor demanda, entre los que se encuentran los cardiovasculares, endocrinometabólicos y neurológicos. Ventura exhortó a la población que presenta este tipo de enfermedad y que aún no se han registrado en el SIAMED a que lo haga, ya que este es un método que le garantiza al paciente el medicamento de manera puntual. Para inscribirse en el SIAMED, les recordamos que los pacientes deberán acudir a la farmacia más cercana a su casa y solicitar el registro. A fin de completar este proceso, deberán presentar su cédula de identidad y el récipe de medicinas, ambos originales. Una vez registrado, el usuario recibirá un mensaje de texto a través del número telefónico que afilió en el sistema, y oportunamente por esta vía el SIAMED le indicará cuándo llega el medicamento a la farmacia. Y es más, llega el medicamento a su nombre. En total son 6.700 locales farmacéuticos los que formarán parte del mecanismo en una primera fase. Si el paciente no puede acudir a la farmacia por impedimento físico, alguno de sus familiares puede registrarlo presentando la cédula de identidad y el documento que certifica la discapacidad de la persona. Esto es importante. O sea, no es que va a venir un bachaquero. Ay, no, lo que pasa es que mira, que resulta que mi tía abuela tiene una discapacidad, entonces lo vengo a buscar yo. No. Tienes que presentar el informe original que justifique la discapacidad de esta persona para ir a retirar los medicamentos. Bueno, vamos a leer el tweet. Se está polémico el Twitter el día de hoy, ¿no? Nos escribe Javier Olivero. Enza, tú siempre hablas de chivos en el PSUV y nunca dices los nombres y apellidos de esos chivos, porque no podría decirte. O sea, yo no tengo pruebas tangibles y concretas para presentarlas ante la fiscalía, ¿no? Pero vamos a estar claros, uno sabe, cuando uno habla de chivos del PSUV, uno sabe de los que tienen influencias, de los que aplican la dedocracia. Me refiero a eso, sobre todo. A los que controlan las reuniones de la UVC. Que si llega y viene una persona y tiene una iniciativa o una crítica, lo sacan del medio. Aparte, no tengo, tampoco puedo, eso es, y eso ocurre en todos los partidos políticos tipo Cuarta República. Y quizás en todos, en lo personal no creo en partidos políticos, no me agradan los partidos políticos, ¿no? Una cosa es la ideología y los valores y las convicciones, y la otra es amarrarte a la disciplina partidista, que muchas veces es injusta, ¿no? Mira, dice Belina Medici, ¿no? Enza, ayer me dijiste que en La Patana tomaban una copita de cocú y era el cerveza Zulia y sacaron las sillas de la casa de la sala de pianos. Mira, eso está mal. Ahora sí te voy a decir algo, Belina. O sea, yo pienso que en la vida, y te respeto tu modo de pensar, pero entre el blanco y el negro, amiga, hay muchos tonos de grises. O sea, no es que yo quiera defender un local comercial, pero tampoco, oye, si es por eso, entonces vamos a meterle la media. No tengamos relaciones sexuales, no disfrutemos, no hagamos, no, nada. O sea, que utilicen la sala de pianos está mal, ¿no? Tendría que ver por qué. Ellos arriendan ese estado, ese espacio. Lo que sí tiene La Patana es que de manera gratuita estas muchachas dan a conocer al movimiento de cantautores venezolanos que son excluidos del sistema comercial de promoción de la música. El cocuy, ¿por qué no preguntaste si había cocuy? Porque de hecho hasta te brindan un vasito para que pruebe. O Miche, seguramente no preguntaste, tú viste. Y si hay gente que prefiere tomarse una cerveza, es porque el cocuy tiene 54 grados alcohólico y es muy fuerte. Y que de paso te sale más barato tomarte la cerveza. Tercero, hasta el mismo presidente Nicolás Maduro, cuando subió los impuestos a las bebidas alcohólicas, porque eso es un lujo y hay que controlar el exceso de bebentina por parte de, una buena parte de la población. El presidente Nicolás Maduro dijo que eso, los impuestos no afectarían, no se subiría el impuesto a la cerveza, porque esa es la bebida del pueblo. Porque existen, Belina, métete en internet, un montón de estudios científicos que determinan que el vino es un excelente antioxidante y que una copa de vino al día puede prevenir, entre otras cosas, el cáncer. Y lo mismo ocurre con la cerveza, con una cerveza al día. El hecho de que una persona se tome una cerveza de vez en cuando o se tome una copa de vino de vez en cuando no la convierte en alcohólica. Y si algo se dejó claro el día de ayer, y gracias por lo de la percepción de que me ves muy joven, gracias. Pero si hay algo que se dijo, una de las cosas que se aclaró ayer, ¿verdad?, es que nuestra población, y así nos acostumbró la cuarta, que el único entretenimiento que teníamos en la cuarta era la gente, la bebedera de cerveza, de ron, de lo que fuera de la gente, desde el viernes en la noche hasta el lunes en la mañana. Y eso todavía, lamentable, se ve muchas barriadas. Eso no debe ser. Eso no debe ser. Pero que una persona esté en la playa, esté pasando calor y se tome una cerveza, ¿por qué la vamos a llamar borracha y alcohólica? ¿Y por qué me vas a andar acusando a mí de estar promoviendo el alcohol y las drogas? Belina, el café es una droga legal, pero el café es una droga. Entonces vamos a prohibir también que la gente tome café o vamos a llamar drogadicto al que toma café. Vamos a condenar al que se toma una cerveza. ¿Por qué? Aparte que tú eres antirreligiosa, tú no lo haces por motivos religiosos. Entonces, mira, Adolfo Hitler era abstemio, no le gustaba que la gente tomara. 100% abstemio. Y era una persona sumamente intolerante. Entonces, ni abstemios ni borrachos. Que se beba con moderación. Y que se beba siendo mayor de edad. No estoy de acuerdo con estos muchachitos de 15, 16 años que andan con la botellita de anís bajo el brazo. Y en mis tiempos eran los liceístas con la botellita de vino pasita bajo el brazo. No. Hay que ser mayor de edad, hay que ser maduro a la hora de enfrentarse a las bebidas alcohólicas. E insisto, métete en internet, amiga, y vas a encontrar muchísimos artículos científicos donde dicen que tanto el vino como la cerveza en cantidades moderadas tienen muchos beneficios para la salud. Como el chocolate, en cantidades moderadas, tiene muchos beneficios para la salud. Como el café, es un buen preventivo para el mal de Alzheimer. La cuestión es no caer en las exageraciones, en el blanco y el negro. O sea, que en ningún momento se está haciendo una apología del alcohol y encima me andas acusando a mí que estoy haciéndole propaganda a las drogas. Yo no le hago propaganda a las drogas. Yo no le he dicho a nadie, ay no, que la marihuana es rica. No. No. Entonces, oye, o sea, trata de ser un poquito más, por lo menos más educada a la hora de cuestionar alguna discrepancia con tu modo de pensar. Porque decir que se le hace apología al consumo de alcohol, al consumo de las drogas, me parece que es exagerado. Me parece que es manipulado. Una cosa es decir, esto no tiene nada malo que se haga con moderación, habiendo artículos científicos que incluso lo avalan. Y lo otro es hablar que uno anda haciéndole aquí propaganda a que los jóvenes consuman alcohol y drogas. Vamos a agarrar a nuestros jóvenes y vamos a encerrarlos entonces en una burbuja de cristal. O sea, no podemos caer, señores, tampoco en el fanatismo O sea, vamos a ponernos entonces cinturones de castidad y ponernos un cilicio en la pierna, porque todo es malo. Caer en el concepto capitalista, puritano gringo, que en esta vida todo es malo. El sexo es malo, una copita de vino es mala, enamorarse es malo, tomar café es malo. O sea, es una cosa, dentro de poco comer arepa va a ser malo porque eso es carbohidrato y eso genera, señores. Vamos a disfrutar un poquito la vida, con moderación. Cuando las cosas se hacen en exceso, no se disfrutan. Entonces, con moderación se puede disfrutar mucho la vida, amiga. Y bueno, aquí dice también Belina, explicaste quiénes deben tener escoltas y quiénes no. Claro, pero es que uno ve cosas. Por ejemplo, hay instituciones públicas. Yo lo llegué a ver en instituciones públicas. Por ejemplo, viceministros que tienen carro y dejaban sus carros en su casa porque aquí les daban chofer y carro. Entonces, oye, ¿por qué vas a utilizar recursos públicos como el carro de una institución y el chofer de una institución cuando tú tienes tu propio carro y sabes manejar? Son ese tipo de cosas a las que hay que irle recortando, ¿no? Dice Belina, este 5 de marzo no pudieron contigo los gringos, tampoco la oposición, solo te llevó el Señor para tenerte en su regazo. Hermoso poema, querida Belina. Y fíjense ustedes, estoy leyendo, ya, eso ya se los hablaré el viernes, un libro excelente, se llama Del color de la muerte, es de un escritor puertorriqueño, me lo recomendaron, por cierto, en el stand de Puerto Rico, que es una novela que está basada en un hecho real, que son los experimentos que el doctor Cornelius Rhodes hizo, practicó en Puerto Rico a principios del siglo XX, donde le inoculó células cancerosas al pueblo puertorriqueño, donde asesinó a varios puertorriqueños, y esto está documentado históricamente porque se descubrió una carta del señor, eso fue todo un escándalo que hubo en la isla, como este señor Cornelius Rhodes utilizó a los soldados de color del ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial para experimentar con ellos lo que es el gas mostaza que se iba a utilizar en el futuro para el tratamiento contra el cáncer, cómo utilizaban a los presos políticos como Pedro Albizu Campos, puertorriqueño, los utilizaban para experimentos biológicos, y está todo muy bien documentado y está todo muy bien narrado, ¿no? Es impresionante cómo utilizaron a Puerto Rico como una fuente de cobayas para experimentos. Es impresionante. Lo de Guatemala es nada al lado de lo que esta gente ha hecho en Puerto Rico y lo que es la persecución política en Puerto Rico. Pero bueno, el asunto es que leyendo cómo se hacían estos experimentos y cómo cómo desde 1931 están inoculando células cancerosas con motivos experimentales en el adversario o en las razas que ellos consideran inferiores. Cada vez, si yo tenía alguna duda de que el cáncer del comandante Chávez había sido inoculado, ya no la tengo. Ya no la tengo. De verdad, sería bueno que alguna de las editoriales del Estado publicara esta novela, porque de una forma muy amena nos presenta la historia y nos da muchas luces sobre lo que son las investigaciones y la utilización de armas biológicas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, señores, ya de eso hablaremos con más tranquilidad el viernes, que es un día así donde le vamos más a lo cultural, ¿no? Son las 11:54 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y de verdad les agradecemos su compañía, les agradecemos su cariño, les agradecemos pues el estar juntos, conversando, construyendo y sobre todo luchando por esta patria bonita, esta patria buena de Bolívar y Chávez, ¿no? Porque Bolívar, Chávez, todos nuestros próceres y nuestros padres han soñado. Nos despedimos en los controles Luis Arloyo y esta servidora Enza García. Les deseamos un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y bueno, en homenaje a nuestro comandante Chávez, después de este bello poema de Belina Medici, nos vamos con Gino González, nosotros con Chávez. Los obreros, los del barrio, los que hacen los edificios, pero viven en los ranchos, somos los esclavizados, primos, parientes, compadres, los tiernos, los relegados, los míos, caren culpables. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nos hablamos y escuchamos de la miseria la gente, nosotros somos la clase asaltada desde siempre, entre dolores y sueños, sin que nos doblen el hambre, somos los patas en el suelo, los que no los para nadie. Somos pa' los poderosos, chusma, turba, lumpen, monos, malandros, arrapastrosos, borrachos, vagos y flojos, los sardosos, las cachitas, los macacos, el perraje. Nosotros somos chavistas, nosotros somos la calle. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos del 89, el 27 de febrero, del 92, el 4 de abril, el 13, guerrero. Somos pa'l capitalismo, las lacras, los marginales, somos los que decidimos el gobierno que nos cuadre. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Mi